Hola, buenos días. Aquí desde la cuarentena estamos grabando para el programa El Espacio Común 15M y vamos a hablar de tocar un tema doloroso y cruel como es la Nakba Palestina. Coincide también con otra festividad que nosotros estamos, que celebramos todos los años, que es el aniversario del 15M. Para lo que uno fue una revolución, digamos, alegre, para otros así fue un acto muy doloroso como fue la Nakba palestina. Pensemos toda la gente que nos estamos quejando ahora de que si no nos dejan salir, que si nos tenemos que poner, que si nos tenemos que sacar, que si tenemos que un horario y todo esto. Nosotros somos unos privilegiados. No quiero ni pensar cómo estará viviendo el pueblo palestino una pandemia con unos recursos ínfimos y no casi inexistentes, y además un genocidio abierto y cruel por parte del Estado sionista. Para hablarnos de la Nakba, tenemos aquí a varios personajes que cada vez que, bueno, me encanta toda la gente que me ha traído María Victoria, aunque me dice que ya está nada más que de público. María Victoria, una gran amiga. Que como casi de toda la vida, aunque solamente hace 2 años que nos conocemos. Vamos a empezar preguntándole a Héctor. Aquí no vamos a decir los nombres completos, por si acaso. Héctor es profesor de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y participa en el grupo BDS Madrid. Buenos días, Héctor. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Sí, bueno, pues ya que participas en el grupo BDS Madrid, hay mucha gente que no, que bueno, por las siglas no sabe bien qué es lo que significa y nos lo podrías explicar y cuál es la finalidad de este grupo. Sí, vamos a ver, lo primero es contar. El grupo, las siglas BDS responden al nombre de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. Y justamente entonces es una campaña de solidaridad con el pueblo palestino que tiene la intención de movilizar la sensibilidad, la solidaridad. El apoyo que tiene el pueblo palestino dentro de la ciudadanía de la sociedad civil de todas prácticamente de todas partes del mundo basándonos en exigir al Estado de Israel que cumpla con el derecho con las resoluciones del derecho internacional, especialmente concretamente en 3 puntos que es retirarse de los territorios ocupados en 1967, que son los de Cisjordania, que es la Cisjordania y Gaza, que todos tenemos presentes. Lo segundo es reconocer aplicar las resoluciones y el derecho de las Naciones Unidas y el derecho internacional con respecto al derecho al retorno de los refugiados que fueron expulsados, justamente en lo que conmemoramos esta semana, que es decir, que fueron expulsados en 1948, bueno, desde 1947 hasta 1949, durante la Nakba, durante la catástrofe que significó el establecimiento del Estado de Israel y una guerra planificada de antemano de limpieza étnica, de expulsión de la población autóctona para hacerse con el territorio y poder crear un Estado que fuera étnicamente con mayoría, que tuviera la mayoría étnica judía. Y el tercer punto que exige la campaña de boicot es la igualdad para los palestinos y palestinas que tienen que desde 1948 no fueron expulsados y viven dentro de Israel con ciudadanía israelí, pero viven en un estado que justamente es un estado de apartheid, es un estado que tiene que reconoce derechos diferentes a diferentes tipos de población según su origen nacional, étnico-religioso. Concretamente, reconoce determinados derechos para la población judía, sea religiosa o no, y no los reconoce o pone criterios diferentes para la población, los ciudadanos de Israel que son palestinos. Esto en el derecho internacional tiene un antecedente que fue Sudáfrica, la Sudáfrica colonial, y luego, después que se retiraron los británicos, hasta que cayó la parte de un régimen de separación étnica, que durante en el cual la Nakba, la limpieza étnica, la expulsión del 70% de la población de Palestina, autóctona de Palestina, fue un punto crucial, pero no fue el comienzo. El comienzo empieza con el comienzo de la colonización a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y sobre todo a partir de la declaración Balfour del 2 de enero de 1917, en el que el Reino Unido, como potencia que luego recibió el mandato de las Naciones Unidas de conducir el territorio de Palestina hacia su descolonización, promovió lo contrario, promovió el asentamiento o facilitó el asentamiento de colonos y colonas judíos que se fueron, que fueron cambiando primero el balance demográfico, y luego, a través de la limpieza étnica y la guerra, también el balance territorial. Para que os hagáis una idea, desde finales del siglo XIX hasta 1947, la colonia judía se había hecho adquiriendo en el mercado, es decir, de forma como podríamos nosotros comprar una casa o comprar tierras, se había hecho con el 3% de la tierra de Palestina. Y había crecido de ser aproximadamente un 5% de la población a ser el 30, un 30% de la población. Y fue a través de la guerra del 48 en el que se expulsa a la población y se confisca, una vez terminada la guerra, se confisca la mayor parte de las tierras. En este momento, el 93% de las tierras del territorio del Estado de Israel son controladas por el Estado, directa o indirectamente, y solo el 7% le quedan a la población, a la ciudadanía palestina, que sin embargo son el 16 o el 20%, dependiendo del momento en que lo miremos. De los ciudadanos y ciudadanas de Israel. La campaña entonces, justamente la campaña de boicot, desinversión y sanciones surge aprendiendo de la experiencia de la lucha del pueblo sudafricano, del Congreso Nacional Africano en contra del apartheid y ante una situación que es similar, no lo he dicho, pero además de la expulsión, Israel crea un régimen jurídico en el que hay hasta 70 leyes que privilegian a la población judía y discriminan a la población palestina, a los ciudadanos palestinas de Israel, leyes desde el derecho de familia, el derecho a la reunificación familiar, el derecho a las percepciones de la seguridad social o los servicios sociales, los presupuestos para servicios sociales o servicios educativos, los códigos de la planificación urbana y los programas de desarrollo urbano, mientras los planes de desarrollo urbano para las ciudades y los pueblos palestinos de Israel son planes de desarrollo que ante todo intentan limitar el desarrollo, los planes para los asentamientos judíos, para los pueblos y ciudades judías, son de expandirlos al máximo. Limitando las tierras o confiscando, si es necesario, las tierras de propiedad palestina, ¿no? Me falta decir que, solo un detalle más, que la Nakba significó no solamente la expulsión del 70% de la población, sino también que el Estado de Israel, el ejército, destruyó cerca de más de 400 pueblos. Ahí, bueno, depende de cómo se mida lo que era un poblado, hasta más de 500 si cogemos caseríos o agrupamientos que no, que eran pequeños. destruyó más de 400 de pueblos palestinos y lo que hizo fue asentar colonias judías encima de esas tierras o incluso crear parques naturales, bosques, para evitar que de esa manera que nunca pueda volver a ver, que la población original nunca pueda volver. Bueno, de todo esto se deriva esta campaña de inversión y sanciones, ¿no? Y la campaña tiene, como indica el nombre, tres ámbitos. Una es el boicot, que es lo que, claro, coloquialmente, generalmente la gente más conoce, y es una campaña para boicotear productos israelíes, tanto en el boicot, a través de un boicot comercial de productos que se producen en Israel y se comercializan aquí, como también en los ámbitos culturales, porque Israel utiliza la cultura o utiliza la universidad, la academia, como un instrumento más en su política de propaganda, de lavado de imagen, de intentar presentar la imagen de un Estado moderno, progresista, democrático, cuando está lejos de serlo, ¿no? Y entonces el boicot es de productos comerciales, es también de actividades culturales, deportivas y académicas. Y las sanciones simplemente implican la aplicación de exigir, bueno, si uno se pregunta por qué esto que parece un crimen de lesa humanidad y que el apartheid concretamente está tipificado como crimen de lesa humanidad, o la expulsión de población está calificada como crimen de guerra, ¿cómo es que han pasado desde 1948 hasta hoy 72 años sin que esto se resuelva? Pues no se resuelve porque por el papel que cumple Israel en el mantenimiento del orden imperialista, del orden internacional en el Medio Oriente y en otras partes del mundo, recibe el apoyo abierto, explícito, de la primera potencia, que es los Estados Unidos, pero también el apoyo más a hurtadillas, más a escondidas de la Unión Europea, y que hacen que esta situación no se resuelva y no se sancionen nunca las violaciones del derecho internacional que realiza Israel. Entonces, la campaña de sanciones es exigir que se aplique lo que todo el mundo esperaría, que se aplique el derecho internacional y que los propios estados se han dotado a sí mismos y entonces que ante las violaciones de derechos humanos sistemáticas y verificadas de Israel, no solamente tanto en la ocupación de Cisjordania y Gaza cotidiana, desde el momento en que, desde el primer día en junio de 1967 que Israel las ocupó, que incluye la detención arbitraria, los controles, los checkpoints, los controles del desplazamiento de la población, que una parte importante de la población haya pasado por las cárceles, que sea imposible desarrollar ninguna actividad social o económica de forma autónoma en Cisjordania o Gaza, porque las condiciones son siempre controladas por Israel y por sus aparatos de seguridad o aparato militar. Entonces, y finalmente, perdón, y finalmente y no menor, la constante colonización, ¿no? Lo que yo describí antes de la Nakba en 1948, en realidad no es un proceso puntual que haya pasado en aquel entonces, sino que empezó antes, empezó, como dije, a comienzos del siglo XX y sigue hasta hoy, porque la misma dinámica de expulsión de hacerse con el territorio, colonizarlo y planificar la expulsión de la población autóctona que vive sobre él, sigue hasta hoy y es lo que está detrás, por ejemplo, de los planes de anexión que el gobierno de unidad nacional que se acaba de establecer en Israel tiene como primera prioridad, con el apoyo por supuesto, de Trump y su acuerdo del siglo, que tienen por principal objeto garantizar que Israel vaya a controlar la totalidad del territorio de la Palestina histórica, haciéndose con la mayor parte de las tierras fértiles o útiles y amenazando a la población con una segunda expulsión masiva. Por cierto, que el acuerdo del siglo este de Trump incluye que parte de esa población que quedó dentro del Estado de Israel y que a la que yo me refería antes, que está siendo discriminada, sea transferida, comillas, sea pasada a la jurisdicción a una jurisdicción externa a Israel, sea expulsada del Estado de Israel, ¿no? Aunque no se le con su tierra, ¿no? Y entonces las sanciones es exigir que, por ejemplo, la Unión Europea aplique las sanciones que la propia Unión Europea prevé para la violación de derechos de los derechos humanos. Voy a dar un ejemplo. El Estado de Israel tiene, la Unión Europea ha firmado con el Estado de Israel un acuerdo de asociación preferente que permite que Israel prácticamente no tenga tasas de importación e exportación con la Unión Europea y, segundo, participe incluso de los planes de investigación y desarrollo como si fuera un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. De hecho, se llevan más recursos ellos que España, que sí es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, de los planes de investigación y desarrollo. Y el segundo, entonces, ese es un convenio, un acuerdo que en su artículo número 2 establece que el acuerdo estará vigente en tanto las partes cumplan con el respeto a los derechos humanos. Bueno, los propios cónsules de la Unión Europea, de los estados de la Unión, certifican, constatan año tras año innumerables violaciones de derechos humanos en el contexto de la ocupación de Cisjordania y del asedio a Gaza. Y sin embargo, la Unión Europea no ha realizado hasta hoy ni una sola, no ha aplicado ni una sola de las sanciones que se espera. La mínima sería que este acuerdo se suspenda, lo que dice la lógica y lo que dice el derecho internacional, porque si el propio artículo lo prevé, pues que se aplique. Lejos de eso, la Unión Europea es cómplice en intentar encubrir el comercio ilegal de Israel con los productos que se producen en las colonias que son ilegales, que establecen Cisjordania en la tierra ocupada en 1967, intentando que, a pesar de que existe una normativa europea de que lo que viene de los asentamientos tiene que ser etiquetado como proveniente de los asentamientos y no como proveniente de Israel, y por lo tanto no podría entrar en la Unión Europea, sigue sin aplicarse el etiquetaje, y eso es otra de las cosas que exigimos. Y finalmente está la desinversión. Entonces, las sanciones es que se aplique el derecho internacional y que los estados o las instituciones europeas apliquen las sanciones. Y como los gobiernos no lo exigen, lo que hace la campaña BDS es organizar la presión popular, la presión de la sociedad civil, exigiendo que eso se cumpla. Y eso hace que, por ejemplo, grandes ONGs como Oxfam o como Greenpeace exijan que se apliquen sanciones contra, por ejemplo, contra ese comercio ilegal de las colonias que se encuentran en Cisjordania y Gaza. Nosotros, la campaña no distingue entre lo que es Cisjordania y Gaza, porque, como ya expliqué antes, el proceso dentro del 48 es exactamente el mismo, y porque pensamos que todo comercio o toda relación cultural institucional con Israel, lo que hace, o por ejemplo, toda relación en los ámbitos de la seguridad, porque Israel en realidad lo que más vende en su principal exportación es las armas, la tecnología de defensa, que es en realidad una tecnología de ataque, que es una tecnología es tecnología aprobada en combate, en la ocupación en Cisjordania y Gaza. Pues es el principal producto de exportación de Israel. Y lo exportan a las dictaduras en Latinoamérica, como también lo exportan para la construcción de todos los muros en el mundo. Los muros, tanto el de Estados Unidos con México como el nuestro de Melilla, se construyen con tecnología que es desarrollada por ellos en su gran conocimiento de cómo mantener controlado a un pueblo durante 70 años, ¿no? Y es por eso que también llamamos a cortar esos vínculos en el marco de las sanciones, los vínculos institucionales. Y finalmente está la desinversión, es decir, toda inversión en el mercado israelí, en empresas israelíes, implica colaborar con el mantenimiento de este sistema de discriminación integral. Y por lo tanto, la campaña lo que llama es a que las empresas nuestras no inviertan allí y que las empresas israelíes no puedan invertir aquí rentabilizando o ampliando la escala de producción de sus Héctor, productos una para pregunta. abaratar. Sí. ¿Por qué? Porque esa ampliación en la escala de producción lo que permite es abaratar el coste de los productos que luego se aplican para reprimir a los palestinos. Es decir, Israel, con todo su aparato militar, en realidad es un estado pequeño, ¿no? Que tiene 5 millones de habitantes, 5 millones de ciudadanos, y aunque efectivamente repriman duramente y ocupen y colonicen y todo lo que puedan hacer contra el pueblo palestino, lo hagan con mucha dureza, en realidad la escala de traba, la, su escala de su escala de desarrollo es pequeña, ¿no? Y sin embargo, entonces, si tienen que producir aviones o tienen que producir tecnología electrónica para el control de la población, no es lo mismo. Entonces, los costes para controlar a 5 o 6 millones de palestinos son unos, pero si ellos logran vender esa misma tecnología a otros 50 países en el mundo u otros 10 países en el mundo, lo que están haciendo es multiplicando la escala de producción y abaratando lo que les cuesta a ellos lo que han desarrollado para oprimir al pueblo palestino, ¿no? Entonces, la campaña es una campaña popular que organiza a la sociedad civil y que canaliza la solidaridad de la sociedad civil con el pueblo palestino y en contra de la ocupación y el militarismo israelí. Héctor, entonces, resumiendo, esa población civil, o sea, el ciudadano y ciudadana medio, pues que está allí, creo que lo que tendría que empezar es, pues cuando entra en un supermercado, fijarse muy bien el origen de los productos que se compra, digo yo, ¿no? O sea, Sí, tal eso, cual. esto, El boicot de productos el pasa boicot del porque... producto que venga procedente de Israel, ¿no? Y esa es la forma más sencilla que puede intervenir el sí, tal ciudadano. cual. Y Exacto. entonces en la web de la campaña, Sí. no quiero contar uno por uno todos los productos, pero en la web boicotisrael.net, Sí. que es la web de la A campaña, ver, boicot Israel. .net. Todo en Tenéis minúsculas. todos los productos que hemos identificado que se comercializan aquí, producidos en Israel. Por ejemplo, los dátiles Mayul, que es una variedad que mucha gente consume de dátiles. En realidad eran originarios de Marruecos, pero Israel importó, digamos, la especie y hoy en día son los principales productores. Entonces la podemos encontrar en muchísimos lugares, incluso en muchísimos herbolarios y tiendas naturales. Encontramos dátiles producidos en Israel que vienen de colonias de asentamientos ilegales. Y entonces lo que pide la campaña es que la gente, en vez de comprar eso, compre otros de la misma especie, que los hay producidos en Túnez o en Marruecos y también se comercializan. Y entonces intentamos convencer a los comercios que no los traigan, pero lo básico es lo que tú dices, que la gente cuando Que los vea exacto, deje de diga... consumirlos y así pues el comercio dejará de comprarlos a su vez si no tiene salida. Quiero decir que esa es una acción que se puede hacer día a día, cuando vas a la compra, cuando vas a mirarte pues bien las etiquetas de producido en o de con origen de porque es la forma más efectiva que podemos la ciudadanía luchar contra esta injusticia. Porque, claro, lo de las inversiones, lo de la venta de armas, que esta es otra historia con la cual estamos liados también y no estamos conformes, pero no solamente por parte de Israel, sino por parte de todo el mundo, pues ya nos es más difícil acceder. Eso y acudir pues a las manifestaciones o concentraciones. No, pero por ejemplo, he hablado antes de la tecnología de los muros. Hey. Israel es el principal contratista, uno de los principales productores de drones y concretamente la Unión Europea, el Frontex, contrata drones israelíes para este control que impide que el control de la frontera del Mediterráneo. Sí. No, no, que es evidente, pero bueno, o sea, en plan casero es lo que recomiendo. El primer paso es eso y luego pues eso, apoyar todas las acciones que vayáis a hacer. Ahora invito al resto de invitados que hay, si tienen que hacerle alguna pregunta, porque no tengo la exclusividad. O sea, que si quieren hacer alguna pregunta, pues por favor que la hagan ahora, que le pregunten a Héctor alguna cosa que no le tengan clara o en fin. Vito, a ver. Hola, Sí. yo soy invitada, pero lo que me gustaría, Habla, no sé si habla. se escucha, Héctor ha estado fantástico. y tengo muchas preguntas apuntadas para él, aunque, bueno, sé que se tiene que ir, pero me gustaría escuchar, claro que sí, también a Jalil, que lo presentes, y también a Dominique, también la puedes Sí, presentar. no, ya se las voy a presentar. Quiero decir que tanto Jalil como Dominique, si quieren decir algo o preguntarle algo a Héctor. No, no, yo por mi parte quiero agradecer a Héctor esta larga exposición sobre el PDS, que es uno de las armas, digamos, llamarlo armas, lo que quedan a los palestinos, porque ya están casi boicoteados ellos mismos por todos los países del mundo en la que su causa está siendo un poco laminada, sin que nadie mueve nada por ella. Y hay que recurrir al ciudadano que tiene esa sensibilidad con la causa palestina, que participe de una manera, como tú has dicho, mirando los productos, mirando el código de barra, porque ellos también utilizan distintos códigos de barra, muchas veces unos códigos y otras veces códigos para camuflar sus productos. Muchos de esos productos se vendían en Mercadona, algunos otros supermercados de Madrid, por lo menos donde estamos. Y por eso hay una lista de esos productos en la web, como dice Héctor, en la que todo el mundo podría consultar antes de comprar y saber exactamente, aunque parezca una pequeña cosa, pero es importante a la hora de concienciar a la gente, a la hora de la que la gente se sienta que está haciendo algo por una causa justa. Muchas gracias, Jalil. Dominique, ¿tú quieres decir algo? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, no, aunque estoy totalmente de acuerdo con Héctor, que también participamos en Barcelona a la plataforma BDS, que es un instrumento fundamental en la lucha actual de los palestinos o para sostener los palestinos, la lucha de los palestinos y los derechos de los palestinos. Bien, ¿y María Victoria prefiere seguir en silencio? No, yo quiero preguntar también, A pero ver. me gustaría que Vale, expusieran, pues puedes mira. presentar a Jalil, a Dominique primero, quien quiera hablar de ellos dos primero. Bueno, No sé si pues tienes preguntas vamos a para ver, y Héctor. si no hacemos, ha intervenido un hombre, ahora que intervenga una mujer. Una cosa más Perfecto. para terminar. Sí. Solo recordar que la campaña no es solamente etérea. Existen también, invitamos a todo el mundo a sumarse a los grupos de trabajo. Existen en todo, si entráis en la web vais a ver que existen grupos BDS en Madrid, en Barcelona, en Andalucía en muchas ciudades, en el País Vasco en muchas ciudades, en Cataluña en muchas ciudades también. Y Asturias. invitamos a todo el mundo a que se sume a los grupos para reforzar la campaña. Sí, yo he tomado nota de la web, o sea, la pondré en la pequeña explicación de texto que pongo siempre en todos los de esto para que la gente que quiera consultar y quiera entrar en boicotisrael.net, pues vean también, pues a lo mejor tecnología, cómo puede ser a lo mejor, yo qué sé, pues ordenadores y cosas, en fin, cosas que puedas comprar y pero que estén manufacturados en Israel. Y bueno, que lo menos que sé. Quería puntualizar una cosa, porque no solo los productos de Israel, sino Sí, todos los existe, aquellos tenemos también empresas que páginas de apoyan Facebook. al Estado de Israel, producto a empresas internacionales, multinacionales, que están subvencionando al ejército de ocupación israelí. También hay una lista en Lo la que siento, deberíamos Apple también Cash no mirar. está disponible desde aquí. También en la web que me ha citado Héctor. Vale, pues como estará puesta, la gente puede pinchar en el enlace y enterarse de todo bien, porque lo que pasa es que mucha gente, aparte de que algunos pues son un poco borricos, por decirlo así, no hacen ni caso y compran. Yo es que tengo prohibido comprar en Mercadona, vamos, me prohíbo, yo es que no entro, es que ni siquiera entro, ni a ver lo que tienen. Pero Bueno, bueno. y lo último es que tenemos página de Facebook, Twitter y en todas las redes sociales, o sea que si buscáis BDS Madrid nos Sí, encontráis. yo os busco porque imagino que generalmente en las páginas web suele figurar también el Facebook y suele figurar también Twitter, por lo general. Si no, pues ya preguntaré. Bien, bueno, pues agradecerle a Héctor su intervención y bueno, vamos, yo a Jalil le voy a reservar para el último, porque tengo muchas cosas que preguntarle. Como hemos cotilleado antes de empezar el programa, pues bueno, entonces, Dominique, voy No, a... lo único que quería Sí, hacer es una no. rectificación sobre algo que dijo Héctor. Habla de 5 millones en Israel y en realidad la población es de 8.742.000 millones en 2020. Y de los 8.742 millones, 1.683.000 es Palestina. Nada más, era Sí, bueno, pues voy a una presentar. aclaración. Sí, bien, bueno, pues dejamos a micro abierto. Sabemos que Héctor tiene una cita, pero bueno, va a estar hasta que pueda. Cuando quiera, pues bueno, saldrá. Voy a presentar a Dominique. Dominique Salomón nació en París. Es judía de origen polaco, descendiente de víctimas de la Shoah. El desastroso genocidio judío. Además, ella es miembro de Junts, Asociación Catalana de Judíos y Palestinos, y de la Red Internacional Judía Antisionista. Este es tu currículum, Dominique. Bien, pues explícanos un poquito qué es lo que hace este miembro, o sea, que es, no todos, por lo visto, no todos los judíos. Pues son el Coco, hay una asociación catalana de judíos y palestinos que me imagino que trabajan juntos con un fin común, ¿no, Dominique? Efectivamente, trabajamos juntos con un fin común que es defender los derechos de los palestinos y participamos, como antes le he dicho, a BDS también. Quizás voy a empezar por el principio para un poco desarrollar quién soy, porque, bueno, puede quizás explicar un poco la situación que hay en Europa entre las comunidades judías y la situación en Israel. Entonces, yo efectivamente, como lo dijiste, soy judía, de parte de mi padre, origen polaco, de parte de mi padre, en realidad soy francesa desde el siglo XVIII. Mi familia ha sido... Mi familia, ¿está bien? Sí, solamente ¿Me indicar oyes? que los que no hablen, por favor cierren el micro, que así no oímos ruiditos. Entonces, mi familia ha sido deportada y arrestada el 28 de noviembre de 1942 en París. No fue arrestada por los alemanes, fue arrestada por la policía francesa, con cual también explica también el antisemitismo que había en toda Europa, incluido países muy cercanos a España. Primero los pusieron en un campo francés en Drancy y después los entregaron a los alemanes que los llevaron a Auschwitz. Se trata de mi abuelo, de mi abuela, de mi tía que tenía 16 años, de varios primos. Ninguno de ellos van a volver, todos van a morir en Auschwitz. En este campo fueron asesinados 1.100.000 personas, 965.000 fueron judíos, 2.000 gitanos, 10.000 polacos y prisioneros de guerra. con el cual hay que entender, yo pienso que es importante que entendamos qué es el sionismo, qué es el judío, porque se suele en España, pero no solamente en España, en casi todos los países de Europa, mezclar estos términos. Y evidentemente Israel hizo todo lo posible para que así sea. El sionismo nació en el siglo XIX y tiene como base el antisemitismo, y evidentemente este ha sido terrible en Europa, lo terrible que lo va a pagar en realidad por naciones que no tienen nada que ver, pero en el siglo XX, especialmente en la guerra del 40 al 45, va a morir 6 millones de judíos en Europa, con cual el sionismo va a tomar un particular auge con el exterminio de los judíos en el centro, en Europa Central, en Europa del Este, pero también en Francia y en Italia, en Bélgica, con el cual, por una parte, el sionismo tomará su base sobre el antisemitismo, y la otra es un momento, el siglo XIX, donde el concepto de nación se va a desarrollar. Y ex fundador, hubo algunos antes, pero realmente el padre y fundador del sionismo es un judío austrohúngaro que se va a servir de esta ideología nacionalista y va a proponer la construcción de un Estado para todos los judíos del mundo. Y al igual que los otros nacionalismos, necesita unos mitos de base, y estos mitos esencialmente se fundará sobre el Antiguo Testamento. En realidad, para el sionismo se tienen que ir, toma como base la religión y el Antiguo Testamento, con la narración del pueblo elegido. La creación va a ser el único hilo conector entre las diferentes comunidades judías. Y sigue, a pesar de ser un Estado laico, bueno, laico, con mucha gente laica, no es... En realidad, la religión toma una parte importante, porque si no, se pierde este hilo conector. Pero también el sionismo nace en un momento donde las sociedades europeas son coloniales. Y va a ser súper importante, porque esto permitirá a considerar que los sionistas consideren que pues las de los palestinos sea un puñado de personas como sin historia y por casualidad en esta tierra, pero que realmente esta tierra es libre de colonialización. Y allí lo van a seguir los ingleses, que van a permitir primero la declaración de Balfour en 1917, pero después ayudará muchísimo a que todos los países europeos o incluso Estados Unidos apoyen esta idea del sionismo. Y a partir de su base ideológica, que es realmente el Antiguo Testamento, Ben Gurion, que fue padre del sionismo en Israel, pues dirá que en realidad Israel tiene que ser todo el territorio de Eretz Israel, es decir, del Nilo al Éufrates, lo que realmente ha sido según el Antiguo Testamento, la base de Israel de Judea. Esto hace que realmente podemos entender como siguen pensando que hay que seguir avanzando, que ahora al orden del día está anexar a Israel una parte de Cisjordania. Porque realmente lo que decía Ben Gurión es que todo no se podía hacer a la vez, y fue grandes discusiones en Israel, sino que hay que aprovechar los momentos para seguir avanzando. Israel es uno de los pocos países que nunca ha fijado sus fronteras, porque efectivamente sigue queriendo avanzar y colonizar el conjunto de Palestina. Como judía, tengo que decir que no ha sido siempre fácil, no solamente como judía, pero habiendo sufrido tanto en mi familia el antisemitismo, nos costó toda una etapa en poder entender cómo nos situábamos. Evidentemente siempre me he sentido francesa y ante todo francesa, pero evidentemente salía de un momento histórico donde habíamos sido toda mi familia totalmente apartado de la vida social francesa. Los judíos perdieron sus empleos y se tenían que llevar una estrella de David para distinguirlo de los otros. En muchos comercios había, se decía, prohibido entrar a los perros y a los judíos. Y soy hija de esta época, con cual sí que hasta 1967, donde yo voy a ir del lado israelí, al mismo tiempo que mi hermana, además, pelear para que los judíos puedan vivir. Es una vez allí donde realmente hemos empezado a entender que estábamos en un estado colonial profundamente racista, y evidentemente no salía de nuestra historia. No nos acabamos estas conclusiones, ni mi hermana ni yo, de estas conclusiones racistas. Al contrario, si sacábamos algo en claro, es que no se podía ser racista, y que ningún pueblo vale más que otro. Así que a partir del 67, y de ver, de estar in situ y ver cómo funcionaba la sociedad israelí, que empezamos a hacer la vuelta al revés, y empezamos, tanto ella, mi hermana, como yo, a buscar, entender y ver exactamente lo que pasaba en Israel. Y entonces sí que cada vez más hemos visto que era totalmente imposible defender la política de Israel, que realmente es una política, vuelvo a decir, colonial, de apartheid, casista, y que hemos empezado a luchar por la causa palestina, por su derecho a vivir en su tierra y a igualdad de condiciones de los judíos que ahí están. Bueno, yo pienso que más o menos es lo que quería decir. Efectivamente, se fundó Junta en Barcelona, que es la Asociación Catalana de Judíos y Palestinos, y queremos luchar juntos para defender estos derechos de los palestinos, y pensamos efectivamente que un arma importante es BDS. Muchas gracias, Dominique. Lo que yo no entiendo es que después de lo todo lo que ha sufrido, pues durante la guerra con el pueblo judío, ahora cometan, o sea, hagan lo mismo o peor, porque tendrían pues que haber encauzado pues en una convivencia pacífica, y no lo que están haciendo, que es un genocidio. Pero bueno, en fin, Gracias. Ya, pero hay que entender que ningún pueblo es elegido, ningún pueblo, Ningún pueblo, efectivamente. Ningún pueblo, según la historia, los pueblos se van a transformar en víctimas o en verdugos. Y lo vemos no solamente en Israel, lo vemos, por ejemplo, en Birmania, lo vemos en muchísimos países. A partir del momento que un pueblo piensa que el otro no es su igual, a partir de este momento se va a transformar y tomará posiciones absolutamente de verdugos para el otro. Yo quería, si me permitís, hacerle una pregunta. Yo como palestino, un poco he sufrido, yo porque nací dos años después de la guerra, luego explicaré, pero ¿cómo puedo entender de que un judío alemán sea de la misma que un judío del Yemen, por ejemplo, Faraza? ¿Cómo pueden sentir los sionistas, cómo pueden los sionistas engañar a los judíos y decirles que son una raza o una etnia judía, mientras que uno en Alemania, que es alemán, uno en Francia es francés, uno en España es español, y uno de Etiopía es falacha, o uno en el Yemen, o uno en Libia, que son judíos de religión? ¿Cómo pueden identificar una etnia con una religión? Eso es lo que nunca he entendido. Efectivamente, es difícil de entender. Los judíos, evidentemente, no es una casa, ni muchísimo menos, porque una gran parte de los judíos viene de conversión. Lo más probable es que mi familia polaca no venga de Israel, sino de un estado del Cáucaso, que todo este pueblo se tomó la religión judía. Entonces, por esto es tan importante la religión en Israel, porque es la única cosa que conecta unos con otros que no tienen gran cosa que ver y que no tienen la misma historia. Si no, en la religión no desaparece totalmente esta conexión. Tienes razón. Es que esto es la contradicción. Es la contradicción. Engaña al mundo diciendo que un Estado laico y al mismo tiempo utiliza la religión como fundamento del Estado. Sí. Es que es como decir que yo palestino y un pakistaní somos de la misma raza, o de la misma etnia, o de la misma... Eso es una religión que no tiene nada que ver, que es un pakistaní, que un palestino, que a lo mejor judío o musulmán español. Sí, pero esto hace también que Israel es un estado profundamente racista, que en realidad quiere ser un país exclusivamente para los judíos. Y evidentemente tiene razón, porque hay palestinos cristianos, hay palestinos musulmanes, y en Israel hay palestinos, hay 1.600.000 palestinos y también hay cristianos. Lo que pasa es que entonces hace un Estado nada más que por una religión, y es profundamente casista, y así le va la política, ¿no? Sí, eso es una cuestión. Nunca le he entendido, la verdad, que luego un judío, por ejemplo, en Alemania, que haya sido perseguido, se siente eso de que el pueblo elegido, o que es la tierra prometida, o todo ese tipo de cosas que nos han contado o se han contado en un libro de no sé, un libro de cuentos, lo que no nunca encaja en una mentalidad en la que yo me tengo que o me estoy siendo expulsado y no puedo entrar a mi tierra siendo palestino de no sé, las generaciones que hayan podido vivir ahí. Seguramente yo vengo a lo mejor de otro sitio, pero esto hace 1400 años. Sí, es monstruoso, claro. Pero cuajo porque en realidad se basa sobre una posición colonial y de fundamentalmente venir de países donde uno es blanco y que se instala en Medio Oriente en una población que es menos blanca y no es occidental. Y van a jugar sobre esto y siguen teniendo mucha importancia porque, por ejemplo, tú ves en Francia, Macron declara sin ningún tipo de problema que si se ataca a Israel se es antisemita. Se mezcla todos estos datos y hasta ahora pues le funciona, pero hay que luchar muchísimo contra eso y poner las cosas muy claras. Sí, perdonad un momentito que Héctor se tiene que ir, pero quería hacer una preguntita antes. Sí, Héctor. A la pregunta de Jalil, es bien interesante, ¿no? Es como un colectivo que se dice, que dice que es resultado digamos, el heredero heredera de las víctimas del genocidio, se convierte a su vez en genocida, ¿no? Y entonces hay dos cosas que yo creo que Dominique ha empezado a explicar. Es primero, Israel, lo básico es Israel a lo largo de toda su historia, antes de que exista el Estado, el movimiento sionista, incluso desde sus comienzos, dedicó muchísimos esfuerzos a ocultar su carácter colonial y plantearlo como simplemente una cuestión de humanidad, de que las personas tienen derecho a vivir en cualquier parte del mundo o después de la Segunda Guerra Mundial, que los que habían sobrevivido al genocidio tenían derecho a tener un estado propio, un lugar propio en el conjunto de la comunidad internacional, y ocultar que la realización de ese proyecto se basaba en ocupar el territorio y expulsar a otra población, que es la población autóctona de Palestina. Entonces, esto lo hicieron antes del 48 y lo siguen haciendo hasta hoy. El primer elemento es esto. Entonces, lo que ocurre con Gaza, por qué se mantiene a Gaza, o por qué se convierte a Gaza en la cárcel más grande o en el campo de concentración más grande a cielo abierto del mundo. Primero con el enfrentamiento colonial. Es el pueblo colonizador oponiéndose o enfrentándose o intentando controlar al grupo colonizado. Y segundo, está la dinámica de convertir en extraño, una dinámica que el antisemitismo y el sionismo comparten, y es convertir a los judíos en algo diferente a todos los que lo rodean y separado de los que lo rodean. Cuando surge el sionismo en Europa Central a comienzos del siglo XX, el sionismo fue durante hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial tremendamente minoritario. Era cosa de locos. La gran mayoría de la población judía de Europa Oriental no esperaba nada del sionismo, sino que esperaba transformar sus sociedades y combatir al antisemitismo en Polonia, en Rusia, en Alemania, donde estuvieran. Y de hecho, había grandes organizaciones políticas como el partido Bund, que eran hegemónicas dentro de las comunidades judías. Lo que planteaban era que lo que era necesario, la transformación socialista de esas sociedades para combatir y terminar de una vez con el antisemitismo. Y el antisemitismo y el sionismo compartían una cosa, y es convertir en extranjeros a esta comunidad que llevaba siglos viviendo allí. La comunidad judía no era extranjera, no era un transeúnte, no era alguien que era una comunidad que vivía desde hace siglos en esos lugares, completamente integrado con el conjunto de los que vivían alrededor, con problemas como todos los que tenían, como tenían todos los que vivían alrededor. Y de hecho, y entonces el sionismo lo que hace es convertirlo en extranjeros, de la misma manera que lo hace el antisemitismo, que dice, no, estos, aunque hayan nacido en Alemania, no son alemanes de primera, son alemanes de mitades. ¿Por qué? Porque además de alemanes son judíos. Es lo mismo que si hubieran dicho que los... Entiendo, Víctor. Católicos, no eran completamente alemanes, porque además de ser alemanes, eran católicos. O los que hacían teatro, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, el sionismo comparte esa división. Y lo de Gaza es posible porque como bien mostró Hannah Arendt, en el germen del nazismo y el germen del holocausto está justamente en esta extranjerización de los que son autóctonos, de los que son tan parte del lugar como todos los demás. Y entonces, en el caso de Palestina, o sea, en el Estado de Israel, ¿qué es lo que ocurre? Que desde que la gente nace y entra en el sistema educativo, se le enseña, se le educa en que el pueblo judío es un pueblo perseguido por todos los demás pueblos del mundo. Y que lo que tenemos ahí no es un enfrentamiento colonial entre nosotros que estamos colonizando y los otros que están defendiendo su hogar y su territorio, sino el odio ancestral de todos los no judíos contra los judíos, que es una A ver, falacia, yo tengo no tiene matices ninguna base aquí. real. Yo, lo que quiero, entiendo que si no fuera por el Holocausto, no habría estado israelí en este caso. Lo Probablemente. sabemos porque las potencias occidentales lo apoyaban desde antes. Bueno, Estados Ya, Unidos pero no tanto, pero el Reino Unido y Francia sí. en 1917 en Palestina solo había el 6% de judíos. En 1917, en la época de Balfour. Sí. A ver, yo te digo, ha sido lo que pasó durante la última guerra mundial fue una base fenomenal para el desarrollo del sionismo. Evidentemente, lo que dijo Héctor, antes la mayoría de las comunidades judías del centro de Europa o del este de Europa no eran favorables al sionismo, pero también hay que ver que ha sido tal masacre, que en muchos no sabía tampoco dónde quedar, dónde ir. Cuando se abrió los campos de concentración, también el problema es mucha población no sabía muy bien dónde terminar. Entonces se ayudaron mucho, se sirvieron muchísimo de esto. Evidentemente, es verdad también que existió el movimiento sionista, se fundó en 1917, es decir, bien antes del Holocausto, pero es verdad que también había una persecución que existía desde siglos, en gran parte debido a la Iglesia Católica, y efectivamente. Decía, sí vivían comunidades en Polonia, sí vivían en Rusia, pero hay que ver, no tenían los mismos derechos que tampoco la población. Es decir, muchas veces no tenían derecho de ejercer la mayoría de los trabajos, ni podían ser campesinos, etcétera, etcétera. Es decir, el antisemitismo, como cualquier racismo, hay que luchar fundamentalmente contra él. Lo que tenemos que impedir es que Israel y el sionismo se sirvan de esto para justificar la política monstruosa que están ejerciendo contra los palestinos. Un momentito, bueno, voy a presentar a Jalil, le vamos a dejar, o sea, que él exponga sus razones o lo que quiera explicar. Lo he dejado último, pues bueno, pues que no porque lo considere el último, sino más bien porque a lo mejor puede poner esa nota de humanidad o de identificación con el pueblo palestino. Por lo tanto, Jalil Sadaka es activista palestino por los derechos de su pueblo. También es periodista y traductor. Cursó estudios de medicina en la Universidad Complutense en 1972. Ya trabajó más de 35 años en el departamento de prensa de la Embajada de Libia en Madrid. O sea, una larga trayectoria. Y yo, Jalil, te doy la palabra para que hables por tu pueblo. Quiero agradecer primero a Héctor y a Dominique su Sí, bueno, Héctor intervención. se tiene que ir. Bueno, pues Por eso lo sí. despido y lo agradezco. Quiero empezar diciendo que Palestina es un territorio que está enclavado en el corazón del Oriente Medio. Es un territorio estratégicamente muy importante en el que desde Palestina se controlaba toda la ruta que va de Occidente Europa a través del Mediterráneo a las Indias, a India. Y por lo tanto era una codiciada, siempre una tierra codiciada por el colonialismo, sobre todo el Imperio Británico. Esto, aunque Palestina antes del 1917 pertenecía al Imperio Otomano y que era parte de todo un Imperio Otomano en la que controlaba toda la región y grandes extensiones incluso en Europa y del Oriente, una vez que se debilita el Estado Otomano o el Imperio Otomano, los ingleses empiezan a maniobrar desde 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, para acabar con el Imperio Otomano y repartir esa región del Oriente Medio entre ellos y los franceses. Entonces, esto a raíz de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, 1917, ya se habían reunido franceses e ingleses para repartir las posesiones de toda esa región entre ellos. Y ese reparto, Palestina, según el plan, según la declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917, Balfour quiero decir que era ministro de Asuntos Exteriores inglés, de su majestad la reina de Inglaterra, Palestina se quedaba bajo control, por lo menos mandato inglés. A partir de esa guerra, los ingleses empiezan a pensar de qué manera pueden perpetuar su dominio en esta región, porque sabían que tarde o temprano el imperio tiene que acabar. El imperio tiene que acabar, y entonces pensaron en alinearse con el movimiento incipiente sionista que fue creado en el Congreso de Basilea en 1897 con la promesa de crear un estado, un lugar para los judíos. Este lugar para los judíos es la que recogió Balfour en su declaración. Esta declaración, digamos, los acuerdos del sionismo en principio eran la promesa o la propaganda de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Por lo tanto, para el movimiento sionista, los palestinos no existen. Y esto lo demuestran toda la literatura. Incluso Haim Weizmann decía, si uno lee los textos sionistas, no encontrará ninguna mención a los árabes de Palestina. Por lo tanto, Palestina para ellos, o los palestinos para ellos, no existían, y ellos se remontaban a las historias de su Antiguo Testamento, a la Tierra Prometida, al pueblo elegido, y esas leyendas en las que ellos se pasaron su plan descabellado para Palestina. En 1917, precisamente, había una comunidad judía en Palestina, una comunidad en la que convivía tranquilamente con cristianos y con musulmanes. Todos eran árabes, casi árabes, porque yo, para mí, todos son árabes, los judíos, los cristianos y los musulmanes, todos más o menos eran árabes. Y vivían tranquilamente, eran el 6% de la población de Palestina. Entonces, Inglaterra, con su preparación de este plan de ellos para mantener su hegemonía en la región, decidió crear una base colonial después de que ellos tuvieran que marchar de ahí. Empezaron a abrir las puertas de la inmigración judía desde 1922 hasta 1948, fomentando la inmigración judía a Palestina. Hasta el 1947, cuando Inglaterra empieza a pensar en abandonar el territorio, había un 33% de judíos en Palestina, pero tenían solo el 6,6% del territorio palestino. Evidentemente, los sionistas que estaban creando organizaciones terroristas como la Haganá, como el Irgun, como el Batna, empezaban después de atacar a los palestinos, a los intereses palestinos, y a los palestinos, comenzaban a partir de los mediados de los años 40 a atacar a los ingleses. Y recuerdo la matanza del Hotel Rey David de Jerusalén, en la que era el cuartel general del ejército inglés, y ahí lo volaron los sionistas, las organizaciones armadas sionistas, y mataron a más de 100 ingleses en este hotel. con esa forma que intentaban ver de qué el imperio británico empieza a decaer y buscaban la alianza con el imperio naciente que era el imperio americano. Y su alianza empezó a fructificar a partir de entonces con los americanos. Eso lo demuestra el hecho de que teníamos que hablar un poco de la Nakba, porque eso es lo fundamental, lo que nos une aquí. En la Nakba, toda la forma de persecución, y esto está muy bien reflejado en un libro de los nuevos historiadores de Israel, Ilan Pape, que explica, que describe de cómo era el plan sionista para vaciar del territorio palestino y fomentar la creación del Estado de Israel. Y las matanzas, sobre todo me refiero aquí a la matanza del poblado palestino cercano a Jerusalén, Deir Yassin, yo me acuerdo incluso con mis padres que decían que todo el mundo esperaba que eran los siguientes de ser matados. En este poblado, incluso el delegado de la Cruz Roja francés, que había llegado primero al poblado, decía que había 300 palestinos asesinados, mujeres, niños, ancianos, que no era ningún motivo de conflicto ni motivo de guerra. Estaba hecha esa matanza concretamente para aterrorizar a los palestinos y obligarlos a marchar. Incluso los Ben-Gurión decía, si no fuera por la matanza de Deir Yassin, a lo mejor Israel no existiría, porque esta es forma de expulsar, esa forma de aterrorizar a los palestinos y expulsarlos de la región para crear Estado de Israel. Las Naciones Unidas, cuando vieron que la petición de Inglaterra, vieron que la región estaba hecho siendo un polvorín, porque los palestinos también se defendían de alguna manera con sus precarias economías y su precaria situación, y entonces las Naciones Unidas decidieron en 1947 el plan de partición de Palestina. El plan de partición de Palestina, que en realidad lo aplaudió Israel, que les daba el 56% del territorio, a pesar de que ellos eran el 33% de la población. Los palestinos, que les daban el 44,5%, y que a pesar de que ellos eran eminentemente más del 70% de la población. Y la ciudad de Jerusalén se convertiría en una ciudad internacional, que era 0,6% del territorio según el plan de partición. Pero que Israel aceptó el plan de partición, pero que no se limitó a eso. No se limitó a eso, sino su plan, como acaba de decir Dominique, era crear un estado incipiente e intentar ampliarlo según tengan fuerza y fortaleza o apoyos internacionales para ir extendiendo ese territorio. Entonces ya en 1948 solo quedaban a los palestinos el 22% de la población, porque Israel consiguió con esa pantomima de guerra que intervinieron algunos ejércitos árabes, incluso liderados por como el ejército jordano, liderado por un general inglés que era Club, este hombre que le demandaba que estaba todo planificado y todo preestablecido con el fin de que los árabes fueran derrotados, porque eran incluso dominados por el imperio inglés, y su intervención no ha hecho más que aumentar un poco los sufrimientos del pueblo palestino. Por eso, a raíz de ese conflicto, más de 700.000 palestinos fueron evacuados, fueron expulsados del territorio de Palestina y viven en campos de refugiados repartidos en Cisjordania, en Gaza, en el Líbano, en Siria, y la mayoría en Jordania y en algunos países, digamos, en la diáspora de los países árabes y otros países del mundo. Todo esto cuajaba y formaba el Estado de Israel, que ha ido fortalecando toda su fuerza, manteniendo sus armas. De hecho, Israel es el único país del Oriente Medio que tiene armas nucleares, es un país que tiene 200 cabezas nucleares capaces de destruir todo el mundo árabe incluso, y sigue diciendo que ellos no quieren ningún acuerdo de paz porque esto afecta a su seguridad. Imagínate, ellos están intentando decir que su seguridad está en tela de juicio, a pesar de que son una fuerza, el mayor ejército de digamos, el ejército más fuerte, más bien armado, porque tiene todo el arsenal norteamericano para controlar todo el mundo árabe. Incluso actualmente el mundo árabe, el mundo de los países del Golfo, se están intentando acercarse a Israel con presiones, bajo presiones de Estados Unidos, para completar, digamos, digerir todo el territorio que quedaba de Palestina, que era el 22% de Cisjordania y Gaza, y ser actualmente, según el plan de Trump, ser anexionado el Valle del Jordán, que es la zona de más de metrófe, la zona más agrícola de Palestina, anexionarla actualmente con este nuevo gobierno de derecha que se está formando en Israel, y que su misión es anexionar una parte del territorio actualmente, aunque ellos controlan militarmente, controlan económicamente, controlan todos los resortes de Cisjordania, y la Autoridad Nacional Palestina, que tiene teóricamente, según los acuerdos de Oslo, algunas misiones administrativas, no controla absolutamente nada del territorio, porque todos sus ingresos tienen que pasar por Israel. Por eso la Autoridad Nacional Palestina está siendo chantajeada por Israel, no puede mover ni un dedo, porque todas sus finanzas, todos sus ingresos vienen a partir de los acuerdos de París, vienen a través de Israel. Por lo tanto, está sometida a un chantaje, está sometida, y que no lo único que le queda es absolutamente disolverse, para que Israel, como potencia colonizadora de estas regiones, porque es potencia colonizadora según los derechos internacionales, le corresponde mantener al pueblo bastante ocupante, le corresponde mantener al pueblo ocupado. Y esto es el derecho internacional. Por lo tanto, el conflicto cada vez se agrava más para los pueblos palestinos, se agrava ya no con el campo de concentración más grande del mundo, que es Gaza, que son una población de casi 2 millones de habitantes, que viven 350 kilómetros cuadrados, rodeados por todos los lados, controlados por mar y aire, y por terrestre por el ejército israelí, y cerrada la frontera con Egipto, que es el único sitio donde tienen algún tipo de respiración, pero que incluso Israel controla la cantidad de calorías que corresponde a cada ciudadano o cada individuo de Gaza, controla cuántas horas de luz tiene Gaza, cuántas horas de gas puede tener para la cocina, controla todo tipo de vida cotidiana en una población de 2 millones, casi 2 millones de habitantes de Gaza, que incluso se les prohíbe importar cualquier tipo de incluso medicamentos. Imaginaros ahora con la pandemia del coronavirus, quedarse con esas pequeñas hospitales que tiene Gaza, que tiene que hacer todo lo posible para controlar esa población, para que no sea basto de una pandemia que se está amenazada, y que si entra en Gaza, aunque ha entrado, que hay casos en Gaza, pero hasta el momento afortunadamente están siendo controlados. Yo me quería también referir un poco a los trabajadores palestinos que trabajan, que el único sustento que tienen, incluso en las colonias ocupadas en Cisjordania, en los territorios de Israel, que lo hablé yo con mis sobrinos ahí que estaban viviendo, decían que cuando veían que hay un palestino que está infectado o que tiene sospecha de ser infectado por coronavirus, le expulsan, le echan fuera de Palestina, al territorio palestino, fuera de Israel, y lo dejan en la frontera en vez de intentar tratarlo, en vez de intentar controlarlo, para que no esa pandemia no llegue a los territorios palestinos con su precaria situación sanitaria. toda esa situación se agrava de un día, de un momento a otro, toda esa situación de los palestinos, que lo que se pretende es empujarles hacia afuera, porque el plan, pues como ha dicho Víctor, es expulsar a los palestinos, a 1.700.000 palestinos que quedaron en Palestina del 48, expulsarlos a territorio palestino o expulsarlos fuera del territorio que controla Israel en el 48, para crear un Estado judío, digamos, de identidad judía. Ese es el fascismo puro, es crear un Estado puramente judío. Eso es, volvemos un poco a la misma teoría del nacionalsocialismo de Hitler. Estamos sufriendo esa situación ante el consentimiento, ante la complicidad, ante el apoyo sin límite que recibe Israel anualmente de Estados Unidos, los últimos armamentos sofisticados, Israel ya es un exportador, mayor exportador de armas de matanzas para todos los países latinoamericanos y países que giran en la órbita de Estados Unidos, con un medio de financiación, aparte de que intenta con todos los medios ser un punto de lanza de la tecnología moderna para obligar a Europa que sea un cliente preferente de Israel, y que Europa, actualmente hay una declaración del señor representante de las relaciones exteriores de la Comunidad Económica Europea, señor Borrell, diciendo que él le parece que es muy difícil que Israel, que la Unión Europea pueda tomar ninguna acción contra Israel, incluso si decide anexionar los territorios del Valle del Jordán. Porque las decisiones en política exterior de la Comunidad Económica Europea se toman por mayoría, y es imposible conseguir la mayoría en la Unión Europea para imponer sanciones a Israel, porque hay países en el norte de Europa, como Holanda, como Alemania, en la que se sienten el complejo de ser culpables de esa matanza de judíos del Holocausto, que siguen manteniendo a Israel, siguen pagando a Israel por el Holocausto que han causado, siguen pagándoles para que puedan financiarse y para que puedan sostenerse en Palestina, y para que puedan ocupar cada vez más territorio palestino y mantenerse en ese territorio, incluso expandirse hacia otras regiones más cercanas, incluso crear estados fantoches a su alrededor que sirvan de guardias para su propia seguridad. Y sin embargo, Israel sigue diciendo que ellos no aceptan su plan, incluso los acuerdos de Oslo, porque esto amenaza su propia seguridad. Y la seguridad de los palestinos, la seguridad de los árabes, la seguridad, la intervención, las matanzas que se han cometido en el Líbano, las matanzas que se han cometido en Jordania, las matanzas siempre han sido víctimas los palestinos en todos los países limítrofes, ya no dentro del territorio palestino, sino los países limítrofes, porque Israel controla esos ejércitos fantoches a su antojo y les obliga a través de Estados Unidos a hacer todo lo que ellos quieran. Estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Jalil. Me has dejado como impresionada con toda esta descripción. ¿Quién hablará del Holocausto palestino? Porque también existe, aunque no se mencione. ¿Quién hablará de ello? Ese es el problema, de que los medios de comunicación, como tú sabes, los grandes medios de comunicación del mundo están controlados por las grandes agencias, y el capital sionista, el capital internacional, sabemos con quién controla todos esos medios. Por lo tanto, incluso si ves las noticias, ves cuando disparan a un palestino, se muere un palestino. Pero cuando un palestino se inmola en un sitio, un terrorista palestino hace esto, hace lo otro. Todo ese control de los medios de comunicación es lo que incluso contribuir a que los, cuando hablamos con gente, digamos, de la calle, del problema palestino, empiezan a decir, eso es un problema complicado, es un problema que no se entiende, es un problema, incluso han creado propias organizaciones terroristas. Para mí, organizaciones terroristas han sido controladas con control remoto en Siria o en Irak o en esos países por agentes, digamos, al servicio de los agentes. De los servicios de inteligencia israelí para acabar con países árabes que suponía o se, pues, se presumía que apoyaban a los palestinos. Si miramos dónde están los mayores conflictos en la región, en Siria, en Irak, en Libia, fueron basto de lo que llamaban la primavera árabe, fueron basto de Daesh, de Al-Qaeda, solo esas organizaciones que se han limitado, se han centrado en países en los que teóricamente apoyaban a los palestinos. Y esto hace muchos interrogantes sobre lo verdaderamente que está pasando, quién es Daesh, quién es el Estado Islámico, quién es Al-Qaeda, quién es esos movimientos terroristas que están funcionando por todos los países árabes. Y el metrópolis con Palestina, mira Jordania, que está libre de ese tipo de conflicto, mira grandes países que son aliados con Israel, no son libres de terrorismo islamista. Gracias. Pues bueno, si tenéis algo que preguntar, Dominique, María Victoria. Muy bien. Muchas gracias a Jalil y a Dominique y a Amparo, gracias, me ha encantado el programa. A mí me parece, yo visualizo Israel como la punta de un iceberg que no es de hielo, que es de hierro, y es un poder que tiene dinero y tiempo para ejercerlo y poder para hacer suyo otros poderes, poder político, poderes financieros, poderes religiosos, de cualquier clase. Y sobre todo relativo. Entonces, no estaremos desviando el telescopio y el punto de mira. Yo creo que llama muchísimo la atención, clama al cielo, la injusticia que supone que a Israel nunca se le sancione. Esta frase de son los putos amos. Bueno, son los putos amos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? A mí me parece que tenemos que concienciarnos de quiénes mandan en el mundo, de por qué hay un estado visible de ese poder y atajarlo como podamos, la población votando, claro, la población que estamos en países democráticos. No sé, Jalil y Dominique. Yo creo que tienes razón, el que los poderes en el mundo, yo creo que es el control del mundo. Está, sabemos de quién, manos de quién está. Las Naciones Unidas fueron creadas después de la Primera Guerra Mundial. Se dieron el veto a 5 países grandes del mundo. Esos 5 países son los que controlan lo que, teóricamente, lo que controlan todas las resoluciones y en qué capítulo se toman las resoluciones. Hay centenares de resoluciones. Incluso la resolución del 1947, el plan de partición de Palestina, incluso podía ser la base jurídica fundamental para solucionar el problema palestino, y que está aprobado y además condicionaba la creación del Estado de Israel a la creación del Estado árabe. Y puesto que no se ha sido creado el Estado árabe, la creación del Estado de Israel, todos los países que han reconocido al Estado de Israel en 1948, estaba condicionado a la creación del Estado árabe que según el plan de partición del 47. Sin embargo, se ocultó aquello, se olvidó aquello, y los palestinos seguimos reclamando esas resoluciones que se toman en las Asambleas Generales de Naciones Unidas, y, pero que son meras, meras recomendaciones, porque el Consejo de Seguridad tiene derecho Estados Unidos a utilizar el veto, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, el de dar el veto para que cualquier resolución ejecutiva, como la resolución 242, que aceptó Estados Unidos, que aprobaron el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no se aplicó, 242, 338, son que tomados después de la guerra del 67, para, en virtud del cual Israel tiene la obligación de retirarse de los territorios ocupados a partir del 67, nunca se ha aplicado. Y sin embargo, unas resoluciones contra Irán fueron desencadenando uno a otro, porque se tomaban en virtud del capítulo sexto del Consejo de Seguridad y eran ejecutivos. Incluso se armaron alianzas internacionales para imponer una guerra a Irak, según una mentira en la que se resultó después y nadie ha pedido perdón. Y esos planes no se toman se toman en Consejo de Seguridad, pero como Israel tiene patrocinio, tiene patrones, el capital, el lobby sionista en Estados Unidos, no solo de judíos, sino de cristianos sionistas que están esperando el advenimiento del Mesías y que están en órbita de la administración norteamericana, están en esta misma situación. Por lo tanto, es imposible, siendo Estados Unidos como está controlando, digamos, los organismos internacionales, si la UNESCO se toma una resolución a favor del pueblo palestino, se le quita el apoyo. Si la UNRWA sigue apoyando, la UNRWA es la organización, la agencia internacional de apoyo a los refugiados palestinos, creada en virtud de las Naciones Unidas, si la UNRWA le dice cualquier cosa de apoyar que sumisión al pueblo palestino, se le corta la financiación. Si cualquier organismo internacional, si el Tribunal Internacional, que ha declarado que el muro de la apartheid es ilegal y que debe ser derruido, se tomara de alguna consideración, no se toma este acuerdo, no se toma en consideración. Por eso todos los acuerdos que se toman no llegan a ninguno al cumplimiento. Y si Europa sigue manteniendo esa unanimidad para tomar las decisiones en la política exterior, habiendo países europeos que siguen teniendo el complejo de culpabilidad, de ser culpables del holocausto, y que no podían tomar ninguna medida contra el Estado de Israel porque creen que representa a los judíos, teniendo que no representan a los judíos, porque los judíos están en todo el mundo, no solo en Israel. En Israel, como ha dicho la compañera, hay 7 millones y pico de judíos, pero en Inglaterra, en el mundo, hay mucho más judíos que en el Estado de Israel. Sin embargo, el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu se arruga el derecho de representar a todos los judíos del mundo, una cosa que los lobbies sionistas en Estados Unidos son los que apoyan a este poder, a esta fuerza de la derecha israelí, que se mantiene en su 13 y que no va a ningún acuerdo para solucionar el problema o la tragedia, lo que llamamos el Nakba palestino, en la que los palestinos llegan 72 años, ya digo 72 años viviendo en campos de refugiados de miseria, en la que son chozas, en la que no tienen ningún tipo de derechos. En el Líbano se les prohíbe trabajar en 70 profesiones, aunque están en ahí, no pueden trabajar en muchas cosas. El único sitio en la que los palestinos un poco han sido integrados era en Jordania, porque Jordania en verdad fue creado un poco para amortiguar el problema palestino, fue creado en esa condición, pero el resto de los países, incluso árabes, los palestinos no gozan de derechos, gozan, y están en muchos de los países, muchos palestinos en Gaza, que están siendo el 60% de la población de Gaza, está en el paro, que no pueden tener ningún tipo de subsidio para poder comer, para poder sobrevivir, y están soñando en emigrar, y sin embargo les persiguen incluso a los propios y a los propios pescadores palestinos solo les permiten a veces 3 millas marítimas, otras veces 6 millas marítimas, adentrarse en el mar para poder hacer sus capturas y poder vivir de algo. Y todo esto se pasa ante los ojos de todo el mundo y nadie se escandaliza por ello y nadie mueve un dedo por ello. Estupendo, gracias. Ah, sí, Domini. Sí. Bueno, quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Jalil, que efectivamente la geopolítica es fundamental para entender la política de los países occidentales y que Israel hoy por hoy es un estado absolutamente colonial, de apartheid y con una política fascista. Y por otra parte, quiero hacer hincapié que ningún pueblo tiene que ser perseguido por razones religiosas, raciales, y no hay un pueblo que valga más que otro. Y hay que defender la causa palestina. Tenemos mucho trabajo en Europa para hacer, porque de hecho nuestros gobiernos, como decía Jalil, están detrás de Estados Unidos y defienden su parte postcolonial de esta parte del mundo. Bueno, pues yo lo único que puedo ofrecer pues es esta pequeña radio libre de pertenecer a nadie, pues para divulgar estos mensajes y esperar que algún día pues lo escuche mucha gente, que vaya rodando la bola. Es evidente que el poder, sí, después de estar escuchando, el poder dimana de ese económico y dimana de ahí. O sea, si no haces esto, te corto el grifo. Si no haces lo esto otro, te lo corto también. Y quería pues agradeceros a todos, incluso a Héctor, que se ha ido. Ha sido un programa fascinante, y lo digo de todo corazón. Y habíamos pensado, Victoria y yo, poner una música para acabar, que no la vamos a poner ahora porque eso forma parte del montaje que nos tiene que hacer César. Y yo había pensado en poner el Imagine de John Lennon, no sé qué os parece. Bueno, muy bien. E imaginar un mundo en que no existan fronteras, imaginar, ¿no? Mucho imaginar, de verdad. Sí, bueno, pero la imaginación al poder, decía en mayo de 68, y entonces hay que fomentarla. Yo creo que es como un bonito colofón a todo esto, un canto de esperanza de que, bueno, por lo menos empecemos a imaginarlo, porque yo creo que la imaginación, las palabras, todo tienen su poder. Y si quieres que una cosa se haga fuerte, pues hay que hablar mucho de ella. Dime. Quiero agradeceros todos, y Camparo, quiero agradecer a Victoria, a Dominique, a Víctor, a todos ellos, en la que hemos al menos podido explicar por lo menos los sentimientos que tenemos dentro. No tenemos grandes formas de tener acceso a los grandes medios de comunicación, porque también están dentro, controlados por el poder, lo que acabas de decir tú también, Amparo, que el poder controla todos los resortes económicos, todos los resortes políticos, todos los resortes económicos son los que controlan todo eso y no permiten ni siquiera esa voz fuerte que llegue a la gran masa, a la gran población, porque vemos en las televisiones, yo no estoy en contra, en ocasión del holocausto programan especiales oficiales, incluso en las televisiones programas especiales, incluso actos oficiales de revivir el holocausto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo quiero reivindicar que la Nakba, que no es un proceso, como ha dicho Víctor, no es un proceso que se acabó, sino un proceso continuado. Es un proceso de 72 años y se mantiene, porque el holocausto fue horroroso, fue horrendo y se acabó en ese momento. Pero la Nakba palestina continúa siendo catástrofe para casi todo el pueblo palestino, y sin embargo no se celebra, no se hace ningún acto oficial, no se conmemora de la manera que corresponde a una catástrofe de esta categoría. Pues no Como nos les he queda, dicho. sí, no nos queda más que gritar, ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias y bueno, pues María Victoria tiene mi contacto. Si queréis contar cualquier otra cosa, ya sabéis que aquí estamos para dar voz a los que no les dan voz otros medios. Algún día, bueno, esta es la ternura de los pobres, la ternura de los pueblos. Gracias, Amparo. Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. Gran trabajo tuyo. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querida. Adiós. Dios. Adiós. Hay que... Thank you.